Y cuando en mi tumba se acuerden de mí, no quiero que lloren, ni quiero tristeza, más bien alegría, llena de emoción. Cántenme en mi tumba canciones cubanas con sabor a caña, a tabaco y a ron, de mi viejo Santiago con el corazón. Ay, qué emoción si en mi tumba me cantan canciones que sean cubanas, con sabor a caña, a tabaco y a ron. El gran Nico Garanta, aquí ya tú sabes, en la esquina de, la esquina de, del diablo. Del el, diablo, ¿tú te acuerdas? No había tranvía. No, nada, nada. Yo estaba hablando a ellos de Ruiz. Ah, Ruiz, sí, allá en la trocha, sacaba sí. Sacaba muela ahí. Oh, sacaba muela, exactamente. Yo me saqué como cuatro con él. No, no, yo, sí, yo también. Y a pulso. Y a pulso. Sí. A pulso. Barbero y sacamuela. Sacamuela. Porque antes le decían sacamuela. Sí. Todos los muchachos apenas le oían la muela y yo no llevaba. Ahí con Ruiz. No, oye, como uno gritaba. Oh. Pero él le echaba una llave a uno. Allá y ahí mismo usted no se podía mover. En aquella época no había plata para ir a un dentista. A un dentista ni nada de eso. Se cobraba una vida de... Ah. Se cobraba cuatro reales. Ah, 25 kilos, 25 kilos. Lo mismo que valía el pelado, valía sacarle una muela. Ya usted sabe, no, pero lo sigo usted queriendo. No, igualmente. Gracias. Yo siempre sigo yendo. Sí, chico saquito. Aquí, en el anoche te estaba yo oyendo. Estaban dando una relación. Y entonces el compa y gallo.